1996 hasta 2013, un poco desde el año en que nos conocemos con Claudia hasta nuestro día. Pero yo llegué en los años 90 a vivir a Bogotá. Había estudiado en la Universidad Nacional en los años 80 y no terminé ninguna de las dos carreras que empecé, industrial y artes visuales. Y vine a Cali porque estaba buscando como esta luz. O sea, en ese tiempo estaba pintando mucho, entonces como que un poco esa era como mi búsqueda, tener que ver también como con un lugar para pintar. Y quería como salir de lo que hacía en Bogotá, como no me gustaba lo que pintaba en Bogotá. Como que los temas eran muy similares, pero las sensaciones que tenía eran muy diferentes. Entonces me vine a Cali, pero básicamente me moví en Bogotá. O sea, las exposiciones que hacían y las como donde presentaba mis trabajos eran en Bogotá. Participé en un salón regional y luego realmente empiezo a mover como a partir de 1996, como a exponer acá, cuando decidimos trabajar acá con Juan Mejía y cuando empiezo a trabajar en el Conservatorio de Bellas Artes. Hace poco hubo una exposición de Juan y Wilson, entonces esa parte de mi historia no la voy a tocar porque pienso que ya está como suficientemente presentada acá. En 1996, cuando Juan y Wilson pues ya están aquí en Cali, yo soy estudiante del Instituto Departamental de Bellas Artes y para ese momento ya llevo 4 semestres y ya he empezado a definir como una línea de trabajo, por decirlo así. Para mí en ese momento es importante pensar el lenguaje de los proyectos, o sea, objetivos, metodología, justificación. O sea, era como un nuevo formato que entraba como dentro del lenguaje entre las instituciones y la comunidad, de alguna manera, una nueva forma como de solicitar cosas. Entonces para mí se vuelve muy importante entender eso, porque empieza a ser como también un tropiezo para la gente. Entonces, digamos, empiezo a tratar de entender esa lógica, pero también me interesa llegar o empezar por medio de eso, hacer investigaciones. La primera investigación que hago, pues digamos que he tenido también una posición con respecto a lo que es el arte, y más que trabajar en base a la imagen o ese tipo de cosas, primero quería encontrarle como una razón de ser, a ser artista, a estudiar arte, al arte en sí, al arte en relación al contexto. Entonces, la primera investigación que hago es en el Colegio de Santa Lida. Yo había salido de ese colegio. Y lo que me interesa es empezar a realizar como un estudio de caso digamos, las posibilidades que yo consideraba que se habían, que estaban nulas dentro de la educación en arte. Digamos que cuando entro a estudiar arte me doy cuenta que hay una cantidad de posibilidades y cuando uno está en el colegio pues no tiene al arte, no tiene acceso. Y ahí empieza como la investigación. Haciendo eso, me doy cuenta que el problema es mucho más estructural, entonces decido ir a la Secretaría de Educación. A título personal, ¿no? Ya no era parte como de la clase, no era una calificación, no era nada. Y a partir de ese momento decido ofrecerme como un artista que va a ser un observador dentro de una escuela pública en Cali, una escuela de primaria. Entonces empiezo a trabajar en una escuela que queda al lado del batallón, que se llama Rufino José Puerto. Y trabajo 4 años allá, digamos 4 años seguidos, y con un grupo de niños de primero a cuarto de primaria. Entonces, para mí en ese momento también empieza a ser muy importante ponerme al servicio de algo. Entonces, yo iba a hacer algo, digamos, estaba al servicio de lo que me propusieran y estaba al servicio, o sea, todo lo que yo fuera aprendiendo o que ya conociera iba a ser al servicio de hacer más óptimo, digamos, la educación en ese sitio, ayudar a los profesores, crear nuevas actividades. O sea, era toda una investigación personal, pues, que como les digo, duró 4 años en ese lugar. Bueno, por otro lado, como en contraste, de cierta manera, yo venía de trabajar en pintura, ¿no? Y de trabajar así como continuamente, entonces mucho de mi trabajo lo hice y luego lo pensé. Entonces, de esa manera yo empecé a trabajar, como a diferencia de Claudia, que está planteando otra forma de hacerlo. Obviamente con el tiempo y en estos tiempos me he tenido que acomodar a las circunstancias, entonces muchos de los proyectos tengo que tenerlos escritos para poderlos presentar a una convocatoria, etc. Pero quería como señalar eso, ¿no? Que también es otra posibilidad de hacer, son dos posibilidades de hacerlo, dos formas de hacer, de pensar como... Entonces básicamente trabajé como mucho con libretas, muchos de mis bocetos y de mis pensamientos están básicamente escritos en cuadernos, mezclados con otras observaciones y otras cosas. Bueno, ahí están viendo dos trabajos. En 1996 empecé... ¿Esto sí suena? Esto sí suena. En 1996 es muy cable, empecé a trabajar con plantas vivas de coca. Empecé a incluir dentro de mis trabajos plantas vivas de coca. Fue como una reacción al asunto del narcotráfico, al asunto de lo narco en Colombia y hacia... Entonces me interesó cómo utilizar de esa manera el material, la planta viva. Yo pienso que yo soy el primer artista que trabaja con eso, o sea, con ese material. Miguel Ángel Rojas dice que él empezó a trabajar en 1996, pero realmente no tiene ninguna exposición, creo. O sea, tiene trabajos hechos en el taller, creo, pero no tiene como ninguna exposición. Yo sí presenté mi trabajo en 1996. Entonces están viendo este trabajo de un salón de arte joven en la Galería Santa Fe. Yo fui parte de esa movida del arte joven. O sea, empecé a exponer en el primer salón de arte joven. Participé como en todo este desarrollo de este tipo de eventos, que era muy interesante porque fue un momento en el cual... A diferencia como de pronto de los 80 o de principios de los 90, se empezó empezaron a participar estudiantes dentro de exposiciones como el Salón Regional, los Salones Nacionales, etc. Entonces, este es uno de estos eventos. Entonces ahí está pues como una pintura, está pintando el grupo Menudo, pintado en acrílico sobre cordobán. Me interesaba este material, es una especie de plástico que se usa para forrar muebles y tiene una tela pegada por un lado. Me interesaba ese contraste de imagen, como pensaba, no quería que fuera tan claro como el mensaje del trabajo. Básicamente es como, le está hablando como una especie de Colombia anacrónica y adolescente que no aprende como de sus errores un poco. Básicamente como que eso me interesaba. También me interesaba mucho traer como imágenes anacrónicas y ponerlas a circular de nuevo, ¿no? Como que se supone que los medios o el presente siempre se están buscando imágenes nuevas. A mí me interesaba como retomar imágenes y volverlas a poner a circular un poco también como desde el punto de vista de la apropiación. Qué pena que me demore mucho acá. Digamos que para 1997, yo, digamos, por la tradición que traíamos, el trabajo de los estudiantes estaba muy separado del trabajo profesional. Y pues cuando viene como Juan y Wilson proponen una serie de exhibiciones, está el DUIT, que fue en el 96, llega otra propuesta que se llama Sin Título en 1997. Entonces digamos que ya los ejercicios tienen la posibilidad de volverse obras. Entonces yo participo en el 97 en esta exposición. Y digamos, a partir de esa participación, empiezo también a trabajar un poco la imagen. Yo me había enfocado más en los proyectos, pero la imagen me va a llevar a materializar algunos proyectos. Entonces, yo les voy a mostrar aquí. Esta es la imagen de la exposición, digamos, esas eran las personas que estaban en ese momento, todos éramos estudiantes en ese momento. Entonces, digamos que lo que era muy, muy, muy importante para nosotros es que la obra fuera tomada como obra de arte. Entonces, yo me tomé muy en serio trabajar en el taller. Yo en este momento decido presentar un tarot. El tarot define también un poquito las investigaciones que había hecho en los colegios y mi experiencia propia en Santa Librada, y es que para ese momento, en 1996, 97 y años anteriores, digamos, el progreso estaba basado en la capacidad de consumo. O sea, tener capacidad de consumo era tener poder. Y eso estaba traducido como en todo lo que se pudiera adquirir. Pero también había una alianza fuerte o una íntima relación con la suerte. O sea, entre los jóvenes había una inquietud por conocer el futuro, por saber, por conjurar lo malo y traer lo bueno, que en ese momento se creía que lo bueno pues era todo lo que podía alcanzar el dinero. Entonces, estas cartas son construidas en esa lógica, y cada carta muestra como, cada arcano en este sentido, lo que muestra es como un ideal de consumo. Obviamente creado a partir de un mundo ficticio, que es el mundo ficticio de la publicidad. O sea, todo es como Cicali en ese momento vivía en una ficción, y era la ficción publicitaria. Entonces, toda esta información que llega, y también la apertura económica y todos estos fenómenos que están presentes en los 90, pues yo trato de traducirlos en este tarot. Y digamos, esa es como. Y además también, digamos, estaba montado de tal manera que había sido echado el tarot ese día. Para esa exposición, entonces tal y como quedó con la persona que lo hizo, yo lo monté en eso. Luego, digamos, yo voy a retomar trabajos, imágenes de trabajos para nuevos proyectos. Bueno, ahí tenía una imagen, ahora es un momento de cementerio. Era un momento ahí de ruptura para mí también, en el sentido de que había estado mucho tiempo trabajando y haciendo nada, y buscando, por ejemplo, que no se notara, o sea, tener unos intereses en relación al asunto de la pintura, que no se notara el gesto, etcétera, en la pintura, pues. Y llegué a este trabajo que son eyaculaciones con la fecha y la hora, donde yo hacía como de una especie de administrar del proyecto, donde iba, por poner un ejemplo, al Conservatorio de Bellas Artes los jueves. Para entregar estos cartoncitos, estas cartulinas de 18 por 18 centímetros que tienen un sello que dice cementerio, y para hablar con la gente y proponerles el proyecto. Entonces, a cada 8 días iba a recoger como las donaciones, y así alcancé a reunir unas 700. Entonces, para mí era un asunto en relación a la pintura. Estaba como en un punto, en una búsqueda, y fueron montadas de esta manera como se ven allí. Las que podemos pasar, porque es que claro, estábamos en el 97, creo. Sí, Bueno, ahora estoy en el 97. Es un trabajo hecho para un salón regional que llegó a estar en el Museo de Arte Moderno de París, y que empezó como una propuesta presentada entre un regional acá en Caracas. Bueno, tiene 100 plantas de coca vivas. Esta es una reconstrucción que hice hace como unos 2 años, 3 años, perdón, en 2011, donde las piedras, que eran piedras de río reales, se transformaron en piedras hechas en resina de vidrio. La hice en un triplex mucho mejor. Bueno, tuve unas decisiones que también cambiaron un poco la estética, y que me parecen pues como interesantes en relación a la primera prueba de la instalación. Tiene unos videos que hablan de la propiedad, del deseo de tener una casa. Un poco juega con esa imaginería del minerito, la abejita, la casita, ¿no? Como esas fábulas. Y regalaba camisetas que decían desechables, así como están viendo ahí en la imagen. Tenía como unas 100 camisetas que se repartían el día de la inauguración y que la gente las usaba. Yo, a partir de trabajo con el tarot, empiezo también a, digamos, a empezar a definir un espacio, un espacio de relación. Me interesa como las relaciones de poder, y en ese sentido llego como al espacio público. Me parece que en el espacio público se definen muchísimas cosas, y casi que como que la sala global de toda la casa. Y digamos, ahí es donde ahí hay como todas las luchas posibles. Y asumo que el narcotráfico es un fenómeno de lucha de clases. O sea, el narcotráfico tiene esa cara. Por ejemplo, en Medellín, el narcotráfico, se definió a partir como de una falta, una pérdida de liderazgo de una élite. Entonces, el narcotráfico en Medellín lo que hace es ganar el recurso para los pobres. De alguna manera se repartían casas, oportunidades. Digamos, esa era la característica de este cartel. Pero el cartel de Cali era diferente. El cartel de Cali era un cartel que necesitaba ascenso social, que buscaba estar al lado de la élite. O sea, no era un cartel pensado para los más pobres, ni nada, no era como una especie de cruzada de Robin Hood, era el contrario, era empezar a limpiar negocios, digamos, los narcotraficantes querían relacionarse con la gente más acomodada, querían alcanzar cierto prestigio y de alguna manera también eso está manifestado pues en esa casa que se construye que es como la réplica del Club Colombia, digamos, esto es como lo que define ese momento. Y una de las caras que tiene el narcotráfico para poder, digamos, conquistar la élite y empezar a hablar de una ciudad para una clase social específica es la limpieza social. En Cali, el fenómeno de la limpieza social es fuerte, es complejo y de alguna manera empieza a ser aceptado porque el indigente es, como es un ser improductivo, es como un obstáculo para el desarrollo y un obstáculo para el progreso. Entonces, de alguna manera, los fenómenos de limpieza social no se veían tan mal. O, digamos, los medios también como que acuñan la idea de limpieza social como una cuestión de limpieza, o como decía Wilson, esa palabra desechable que tiene como unas, sí, unas connotaciones perversas. Que hacen que todo, digamos, que todo sea posible y legalizable, porque digamos que también cuando yo empiezo a tratar de señalar ese fenómeno de limpieza social, me di cuenta de que la ley tiene formas para poderla aceptar. Y en ese sentido, perdón, y en ese sentido yo empiezo a trabajar en manipular la ley para hacer posibles los amoblamientos. Ahorita les muestro los amoblamientos. Sí, como decía Claudia, creo que no está sonando. Ponerle la camiseta con esta palabra desechable a las personas era devolverle a la gente esa palabra que se ha inventado para excluir y para. Pero no solo para excluir, para eliminar. No sé cómo. Estamos en 1990, ahora estamos en 1998. En el 97 se ha hecho el primer festival de performance como un experimento dentro de en relación a una escuela local de arte, donde se hizo una convocatoria y todos los que se presentaron fueron programados para dentro del festival. Y en el 98 nos organizamos con unos estudiantes para hacer el segundo festival de performance. Y esta historia la vamos a contar así porque va a ser una historia súper cruzada. Porque es la historia de nosotros dos y de muchas otras personas. Entonces no podemos no contar, no cruzar la historia de nosotros con la historia de Elena. Entonces en el 98 se organiza Elena Producciones. Además decidimos armarnos como una ONG de ese momento. Eso fue además chistoso porque realmente empezamos a usar ese formato de ONG como más o menos en 2006, más o menos, 2005, 2006. Antes no, antes simplemente estábamos acumulando impuestos que luego tuvimos que, se nos acumularon muchos problemas legales en relación a eso, que luego tuvimos que solucionar como más o menos para 2005 para poder empezar a funcionar como una ONG. Pero en ese momento nos matriculamos como una ONG para hacer el segundo festival de performance, que fue un evento donde invitamos pues como a gente de todo el país a hacer trabajos. Sigue siendo un evento alternativo en ese tipo de espacios. El primero se había hecho en un local, el segundo se hizo en el Coliseo del Colegio Santa Librada, donde Claudia presentó un trabajo además. Bueno, para 1998 yo todavía no hacía parte de Elena. Pero me invitan a la primera feria de performance que no iba que en ese momento no se pensaba que iba a tener una continuidad. Yo no pensaba el performance como una posibilidad en ese momento, pero A partir de mi trabajo con proyectos, empecé a pensar en una ficción. Empecé a pensar que como era legalmente posible hacer hacer señalamientos a la limpieza, podía hacer unas presentaciones que hicieran posible una empresa que llegara a limpiar la ciudad con unas ofertas que estuvieran, digamos, basadas en un tipo de ética rara, pero que fueran lo suficientemente creíbles como para que la gente pudiera participar en ellas. Entonces, cuando ya, y empiezo a trabajar en eso, digamos, empiezo a crear una empresa que se llama Tutor, y Tutor, se llama esa empresa. Entonces, digamos que lo más atractivo de la segunda muestra de performance, cuando ya Elena la hace, es la posibilidad de estar en el Coliseo del Colegio Santa Librada con gente que no pertenecía al medio. O sea, el hecho de que hubiera gente que no perteneciera al medio me daba la posibilidad de entrar en contacto con gente real. Y digamos que esa era como una oportunidad que pues no iba a desaprovechar. Aquí pues empiezo a trabajar, esto es como unas imágenes que empecé a elaborar a partir de la investigación. Digamos que a mí me tocaba atravesar la ciudad todos los días para llegar a estudiar, entonces en la mañana era como ver toda la gente durmiendo y también me quedaba más tiempo para ver cómo los levantaban, qué les decían, o sea, todo el proceso para poder, digamos, generar un argumento con respecto a la empresa que iba a hacer. Digamos, esos son los primeros dibujos o bocetos de lo que sería un amoblamiento para los indigentes que dormían en la calle. O sea, yo empiezo a crear una empresa de soluciones. Y eso es lo que me interesa mostrarle a la gente. Digamos, entrar en esa ficción de que la ciudad se vería más bonita si ellos no se vieran, pero como no se pueden evitar, entonces hay que conseguir ciertos mecanismos estéticos o ayudas para que ellos pudieran seguir en el espacio, pero la gente no tuviera que atravesarse con ellos. Entonces, aquí nace Tutó y le creo como toda una imagen corporativa, pues de alrededor de una ciudad perfecta. Y aquí está el performance, y digamos que también defino que Tutor va a ser a largo plazo, porque los proyectos de ordenamiento urbanístico no iban a terminar ahí, apenas estaban entrando en Cali. Entonces yo vaticinaba una ciudad gris en el futuro, y de alguna manera es una ciudad gris, empieza a volverse una ciudad gris que empieza a poner todo en su lugar, ¿no? Y bueno, ahorita continuamos con... De la mitad, ahí hay una exposición que se llama Retrospectiva, donde básicamente hago como reviso mi historia, como haciendo un comentario sobre que no hay una historia del arte de los años 90, un poco, que hay un vacío en los años 90, que si uno quisiera saber qué pasó en las galerías y en los museos, tendría que ir a buscarlo a los archivos de los artistas, porque están en los archivos de los artistas todavía, pienso. Entonces, básicamente, usando mi archivo de diapositivas y de documentación de mis trabajos, organizo una exposición que juega con el concepto de retrospectiva, donde hago pinturas de 20 por 20 centímetros, algunas las hago yo, otras les pido, acuerdo con algunos de mis estudiantes, hacer estas pinturas. Todas van acompañadas con unos pequeños textos, con unos comentarios, que juegan como con formas de escribir, ¿no? Como que pongo en el mismo nivel, supongamos, a un crítico, a un comentarista cultural, etc. Y en la inauguración hago una presentación donde canto. Entonces doy como una especie de serenata, y empiezo a hacer como unas serenatas, pero básicamente es como una serenata a los espacios de arte y al público del arte y a los artistas. Empiezo a hacer estas serenatas. La primera es en el Museo Arte Moderno de Bogotá, acompañado de Duvernay Marín, y la segunda es acompañado de un trío en las afueras del Museo de la Tertulia. Luego voy a hacer una serenata de esas también en el segundo festival de performance con mariachis. Entonces, básicamente era como un trabajo un poco crepuscular, como en relación a la, como una despedida del mundo del arte. Me interesaba también en la pintura como una forma de documentar, como una forma del documento, que es muy diferente a la fotografía. Entonces me interesa ese asunto, esa sensación que produce la pintura y ese recurso de la pintura para documentar performance o para documentar otro tipo de cosas. Bueno, o sea, ahí hay como una vista del trabajo montado en la tertulia. Y ahora estamos en 1999, ¿no? Finales de los años 90, cercanía a principio de siglo. Para 1999, digamos, ya estamos en una crisis económica fuerte, y pues siempre esa crisis económica se ha atribuido como a tres posibles causas. Una es la fuga de capitales de los narcotraficantes, que es como la más usual o la que más se ha usado. Otra es que, digamos, esta región estaba especializada en un tipo de sí, como en explotar un tipo de cosa que solamente estaba encerrada acá, pero hacia afuera no tenía como mucha salida. Y la otra era precisamente la competencia internacional por la apertura, que ponía como todos los productos en jaque. En todo caso, digamos, había una crisis económica y, digamos, empiezan a salir una cantidad de campañas hablando de cómo levantar la ciudad. O sea, y el turismo es como una de las soluciones. Entonces, digamos, yo continúo trabajando proyectos en relación a hacer la ciudad más bonita. Y en ese orden de ideas continúo con la tradición de limpieza social que ha dejado el narcotráfico y creo dos proyectos. Un proyecto es un proyecto para aprovechar la materia prima de seres improductivos. O sea, que si, digamos, los muebles venían a solucionar un tema de espacio y algunos muebles tenían como el fin de ocultar, pero digamos, si estas personas morían o pasaba algo con ellas, había que hacer algo con su piel, con su cuerpo. O sea, como crear un tipo de industrialización a gran escala, como para aprovechar, digamos, la infraestructura vallecaucana. Era como, digamos, todo era basado como en ideas utópicas y ideas de solución, pues. Tratando también de señalar como todo el problema de estructura social que había en esta ciudad. Para mí Cali pues se vuelve como el centro del mundo. O sea, yo siempre asumo a Cali como el centro del mundo, entonces para mí es muy importante marcar esta ciudad con todos sus fenómenos, porque digamos aquí ha sucedido de todo. Entonces cada fenómeno es supremamente común a cualquier otro contexto, entonces por eso digamos me interesa esta ciudad como punto de partida. Y también creo un proyecto que se llama Ciudad Circular, que también es una solución, y digamos esa solución es volver a construir la ciudad, o sea, volver a plantear la ciudad, como si uno pudiera arrancar los edificios y volverlos a poner en un sitio. Esto también, digamos, entra dentro de la lógica de los proyectos. Todos, digamos, yo empiezo a trabajar ya de una manera mucho más metódica en crear un banco de proyectos. Y digamos, me interesa mucho todo lo que significa plantear y crear esquemas y todo este tipo de cosas. Entonces, este es el esquema de la ciudad circular. Entonces, la idea era que era un lago central con un jardín, como si fuera la zona T, como si la zona T se pudiera volver circular. Y las zonas más claras, que dice C y A, eran zonas comerciales y administrativas, y los números indican los estratos, donde vivirían los estratos. Es una forma de esquematizar la ciudad digamos, a partir de una idea utópica, de falansterio, pero finalmente es mostrar lo que es la ciudad ahorita. O sea, la ciudad definió que unos estratos vivían en unas zonas y otros estratos viven en un distrito. Entonces, como si fuera un sitio aparte, con unas reglas aparte y unos parámetros completamente diferentes a la otra ciudad, y que la ciudad, digamos, 4, 5, 6, incluso 3, podía investigar y llevar sus proyectos en 1 y 2. De alguna manera, también me llamaba mucho la atención que las universidades, los que estudian medicina, bueno, etcétera, pudieran desarrollar todas sus prácticas con pacientes de estrato 1 y 2 y no con pacientes de estrato 4, 5 y 6. Entonces, digamos, esto también me interesaba mostrarlo en esa obra. Entonces, yo lo que hice fue codificar toda la ciudad, como ven aquí. Como darle un código para poderla ubicar después. ¿no? Entonces, esto queda como, como en el banco de proyectos. De pronto, lo que me queda también es mostrar que como toda la debilidad social y como toda la corrupción que ha llegado en ese momento como a la institución política. Entonces también empiezo a articular como con la Constitución, con el plan de ordenamiento territorial, y encuentro artículos que hacen posible que incluso esto también, si se pudiera, fuera posible. Bueno, quería comentar una cosa que se me ha olvidado. Este micrófono es como de utilidad. Pero para mí me gusta seguir hablando del micrófono. En 1996 nos sabemos, yo fui uno de los ganadores del Salón Regional para seguir hablando de los salones regionales. Y el premio fue ir a Estados Unidos durante un mes por tres ciudades, por Washington, Filadelfia y Nueva York. Y fue súper interesante porque yo nunca había salido del país. Entonces para mí fue un choque muy fuerte como esa salida, empezando porque en ese año al presidente Samper le quitaron la visa y Colombia fue certificada como un país malo e ineficaz en la lucha contra las drogas, 1996. Entonces nosotros, ese asunto de poder salir y de poder además encontrarnos con el prejuicio hacia los colombianos fue muy importante para mi trabajo. Pensaba que un prejuicio es como, aparentemente un prejuicio es un señalamiento en una sola dirección, pero para mí era otra cosa. A partir de eso, por ejemplo, empecé a pensar que era una posibilidad hablar de trabajar sobre el narcotráfico, sobre la guerra, etc., y eso lo he hecho y lo he desarrollado en mi práctica. Entonces, bueno, ahora vuelvo al 96, al 99, perdón, había hecho... Estaba trabajando con temas un poco afines a Claudia, pero desde la pintura y como de una manera mucho más leve, obviamente. Entonces, este es un trabajo que se llama Ciudad Fantasma, y que dice a partir de una observación que escuché de un taxista, donde él decía que ese barrio por allá por el lado del zoológico, era los taxistas en ese momento le decían Ciudad Fantasma, porque había muchos edificios que no había ido el dinero para terminarlos. Entonces había muchos... Habían casas, pero también había muchos edificios en construcción. Entonces, a partir de eso, hice esta serie de fotografías acompañadas de pinturas alrededor de una pintura principal, donde había como una observación sobre Cali de noche y sobre como una Cali festiva y siniestra a la vez en Navidad. Para definir todo lo que venía haciendo, al principio les había dicho que me gustaba trabajar como en soluciones. Yo empezaba de alguna manera a trabajar así en el colegio. Y digamos, los muebles finalmente terminan siendo en carros. Cuando yo participo en el festival de performance, no pretendo hacer una presentación que termine ahí, sino que era simplemente ir a recoger ideas para continuar una obra. O sea, era como un performance a largo plazo, de alguna manera. Entonces, para 2000 ya empiezo a definir lo que van a ser los nuevos muebles según la petición del público y tomo varias decisiones. O sea, empiezo a pensar que es necesario definir las obras, nombrar las obras como proyectos. Entonces, de ahí en adelante todas las obras se van a llamar, van a tener nombre de proyecto. Las obras van a ser presentadas como proyectos, o sea, siempre va a ser un performance la que las acompañe. Siempre tener como una imagen que acompañara al proyecto, el tutor tenía que evolucionar y gestionar para hacer posible ese proyecto. O sea, pues me parecía importante que se gestionara. Pero digamos que ya no el proyecto como tal es simplemente para entender el lenguaje, sino que ya empiezo a utilizar el proyecto como una forma de la obra para poder mimetizarla en el sistema. O sea, hacer ya la delgada línea de lo posible. O sea, que cumpliera con todos los requisitos, todos los requerimientos, y que lo único que hiciera que impidiera que ese proyecto fuera posible era como una posición ética, porque digamos todo tenía que estar como solucionado ahí. También me interesa como la posición de mi posición como artista, entonces digamos también esa me la cuestiono. Entonces yo en el arte y la revolución, digamos en el constructivismo ruso, me inspiro en, digamos, en la forma en que el constructivismo entendía la labor de los artistas, que estaban como al servicio del sistema, estaban al servicio del poder, y todo lo que hicieran tenía que ser para que precisamente ese poder fuera cada vez más fuerte. O sea, todo estaba construido para eso. Entonces yo pensaba que mi función como artista en ese momento era eso, ¿verdad? Estar al servicio de algo, estar al servicio como de ese juego macabro de poder que había sido heredado del narcotráfico, pero también quería hacer un señalamiento a que el narcotráfico había estado siempre muy cercano al arte. Entonces era como hacer simples sumas y empezar a meter todo eso en el proyecto como si fuera un todo. Entonces les voy a mostrar aquí. Aquí pues ya empiezan ustedes a ver que ya los proyectos son creados de acuerdo a los formatos. Yo empiezo a coleccionar formatos de todo tipo para presentar todo tipo de proyectos. Entonces yo voy a la gobernación, a la alcaldía, los del gobierno, todos los bajo y todos los quiero llenar y quiero que todo quede dentro de esos esquemas. Y aquí empiezan a estar los planos de lo que la gente, digamos, lo que la gente pidió. También me interesa no mostrar al indigente ni mostrar a las personas que van a estar allá, no me interesaba eso. Me interesaba mostrar, era como el estado de cosas que hacían posible, que digamos como ser un espejo que mostrara a la gente y que le mostrara a cada uno la mentalidad que habíamos elaborado aquí. O sea, que todos nosotros, digamos, era muy importante en Santa Librada que todas estas personas que no sabían de arte estuvieran participando, porque era una manera de poner en evidencia cuál era el pensamiento colectivo, ¿no? Entonces, este es el producto como de todas esas propuestas. Bueno, entonces le estaba hablando de un viaje a Estados Unidos, y ahora estamos en el 2000, y hay un momento ahí, hay dos viajes importantes para mí en ese momento, un viaje a Colombia y un viaje a Europa. Entonces ese viaje a Colombia es un viaje a la zona de extensión. A la zona de extensión en San Vicente del Caguán. Donde se podía ir. O sea, fui a las conversaciones de cultura y empleo. Vino gente de todo el país, de Cali más o menos salieron unos cuatro buses o tres buses. Hubo como una convocatoria ahí como medio pública, medio privada, donde nos reunimos en la Sociedad de Moras Públicas. Y podía uno ir a hacer una obra para televisión, para estar un momento en televisión, más o menos 10 minutos, a presentar una posición teórica o como observador. Entonces yo básicamente fui como observador y allá se podía hacer fotografía, video, no había problema, entonces hice fotografía, video y a partir de ahí. Y con esos materiales entonces trabajé más adelante. Era básicamente como una especie de formato de residencia artística que yo aprendí que conocí ese año, en el año 2000. Entonces realmente esta fue como una residencia donde, por ejemplo, Carmen Espinosa hizo un trabajo al mismo tiempo que se desarrollaban las conversaciones, ya se enterró en la tierra y como hasta cierto punto, y era como una imagen, o había un set de televisión donde una persona decidió que iba a hacer un grafiti. Entonces eso era como medio permitido y como un poco forzado, pero vino y escribió con spray como esta onomatopeya que decía como rata, ta, ta, ta, ta, un poco como lo que, como una imagen que recordaba los grafitis que estaban sobre los buses y sobre los camiones en esa zona y que eran muy usuales. Entonces, bueno, yo había hecho, estaba haciendo unas, yo pensé un proyecto para allá. Entonces muchas veces hay ese asunto de, uno piensa un proyecto para ir a hacer a un lugar, ¿no? O uno se le ocurre un proyecto allá, supongamos si vas 15 días o un mes a un lugar. Entonces el proyecto que yo pegué, que se me ocurrió para allá, era que iba a hacer unos retratos para guerrilleros que no fueran tan importantes, que básicamente eran los guerrilleros que tenían 14 años, 15 años, que no era como demostrar un poco, que no eran los guerrilleros que hablan con uno, les hacía retratos y se los regalaban, se los regalaba, perdón. Los retratos estaban hechos para que cupiera también en una maleta. Entonces básicamente ese fue el trabajo que se me ocurrió. Y fui a una residencia artística de Triangle Network, que en ese tiempo se llamaba Triangle Art Trust, en Curazao. Entonces les estoy hablando de esos dos viajes en el año 2000. Bueno, son tres viajes, pero bueno, creo que también tengo fotos del otro viaje. Entonces en este viaje yo también llevé un trabajo que pensé que iba, una idea que se me ocurrió y que básicamente la ejecuté en el viaje mismo. Entonces estaba muy interesado en todo el asunto de lo que estaba pasando en relación a la planta de coca, la sustitución de cultivo, la persecución a la planta de coca, la puesta en peligro de las reservas naturales para atacar una planta, ¿no? Como sucedía en las reservas naturales en Colombia, donde se fumigaba con los productos de Monsanto, donde se ha fumigado con los productos desde hace tanto tiempo. Entonces yo decía que había que salvar la planta de coca. Y básicamente empecé a hacer un proyecto en ese sentido. Entonces me tragué 30 semillas de coca de la variedad más común, que es la conocida como pajarita, y viajé a Curazao para defecarlas allá. Entonces básicamente cuando llego allá, pues el trabajo está hecho, porque el trabajo es una acción donde lo que yo hago es viajar y hacer dirección, y luego la siembro pues como en una huerta, en un lugar que encuentro allá. Me interesó mucho, como me interesan los temas de documentación, entonces le pedí a la institución que ellos hicieran la documentación, que fuera como de cierta manera oficial el documento. Entonces luego pues hubo un problema como al tercer día, porque se pensó que era ilegal, entonces llamaron a abogados, y mientras se supo si era legal o ilegal, se decidió que había que destruir esos materiales, y entonces las fotografías y el video se destruyeron y no existen. Esa pieza existe porque yo le conté a una periodista que escribió sobre la exposición. Entonces existe como un pequeño relato dentro de una noticia de prensa. Ese es el proyecto que yo pensé para esa residencia. Y hubo otro que se me ocurrió allá. Era una residencia de más o menos 20 días. Entonces nosotros nos quedamos en el lugar donde empezó como la rebelión de los esclavos en Curazao. Es una casa holandesa que tiene una cantidad de ventanas alrededor de en la parte de arriba de la casa, y que está ubicada estratégicamente para vigilar el paisaje. Entonces lo que hacía el día del Open Day, el día este donde todos presentan las obras terminadas, los procesos, donde todos presentamos esos trabajos, yo pedí permiso en una especie de museo que había arriba de la casa, donde había camas y objetos así como de la historia de este lugar. Y entonces abrí una ventana, me asomaba por la ventana y gritaba, como si estuviera llamando. Un poco como que me parecía que era un lugar muy como europeo, no había como esas costumbres que hay en el campo de gritar, que uno en el campo escucha que se grita para llamar a alguien, sino que era como muy mesurado todo. Entonces me interesó mucho este grito que pensaba que señalaba como, que llamaba y que señalaba como hacia otros tiempos. Entonces básicamente lo que hacía era abrir la ventana y gritar así como si estuviera llamando a alguien, y lo hacía como regularmente, como según me iba provocando. Ya en el 2000 participo como en varias cosas. Primero estuve en una exposición en la tertulia que se llamaba Alineamientos, estaba curado por Oscar Muñoz, y digamos, ahí salgo un poquito de lo que estaba haciendo con los muebles, porque también me interesa como hablar un poquito de la institución. De alguna manera siempre estaba hablando como de las instituciones o de estas instancias de poder. Entonces, cuando me invitaron a la tertulia, resulta que en esa época también era muy importante que no lo invitaran a exponer allá. Era como un sueño, pues. Entonces, yo tenía como una discusión de hacía tiempo pensando quién validaba a quién, si el espacio lo validaba uno o uno validaba el espacio. Entonces, en esa lógica lo que hice fue quería delinear todo el espacio de la tertulia con obras y todo, para que el mismo museo quedara contenido en lo que yo hacía. O sea, de alguna manera pensaba que digamos, la crisis institucional que teníamos, porque en ese momento había una crisis institucional cultural, que la crisis que teníamos era porque todos le habíamos entregado todas las instituciones y pensamos que las instituciones nos tenían que validar. Y nosotros no teníamos ese poder de validación. Entonces, de alguna manera, una anotación que casi que era el margen de la hoja de lo que yo ya venía haciendo. Entonces, digamos, fue como una oportunidad importante. Y luego, digamos, también entró en la producción ese año, en 2000. Y fue muy importante también para mí porque yo venía con la lógica de los proyectos. Entonces, de alguna manera yo no vine como a ser parte de una institución, sino que yo venía a ser parte de un colectivo de artistas y lo que yo le podía ofrecer a ese colectivo de artistas era lo que yo venía trabajando en proyectos. Que, digamos, eso era como esa, el aporte que yo le podía dar y en los años, digamos, en el futuro se vio de una manera muchísimo, muchísimo más clara. Una de las exposiciones que hubo en ese tiempo fue Terror y Escape, y en Terror y Escape yo presenté esta obra, que era como este muñeco desgonzado. Digamos, Terror y Escape también es como una anotación a toda la crisis que estaba sucediendo en ese momento en Cali, porque, digamos, la crisis económica, todo esto dejó devastado todo, o sea, todas las estructuras. Y a mí me interesaba mostrar que como una evolución a partir del tarot hacia este momento, y era como demostrar de qué nos habíamos, o sea, de qué estábamos hechos y hasta, o sea, de qué nos habíamos llenado. Entonces era como el puro relleno sintético, o sea, no había nada real, no, que estábamos llenos de ideas supremamente artificiales, y pues llega un momento en que el sapo se rompe. Y también aparece este, que también los pongo en lo que fue el reemplazo en ese momento del Salón Nacional, que fue el proyecto Pentágono, que es este chupo tejido que lo hice con Sujel Mosquera. Y lo traigo porque lo había hecho en el 97, pero lo traigo en este momento porque me interesa señalar una cosa, y es que yo empecé a pelear un poquito con estos materiales. A mí en principio me gustaba trabajar con materiales textiles, con hilos, con todo este tipo de cosas. Yo empecé trabajando así, digamos, antes que los muebles, este era el primer proyecto de soluciones. Sin embargo, digamos, me encontré con un obstáculo, y creo que lo he ido trabajando durante todo este tiempo, y es el obstáculo de la idea de lo femenino en el arte. Y es que si yo trabajo hilo, de alguna manera todo el discurso que yo haga va a quedar banalizado por una frase previa que va a decir lo femenino, cosa que a mí, pues, digamos, yo entré en un conflicto con eso, porque yo cuando recurrí al hilo, a este material, no estaba haciendo referencias a lo femenino, estaba haciendo referencias a otro tipo de cosas que no tenían eso, pero digamos, esto es algo que yo, es un conflicto que empiezo a resolver como con los años. No es fácil, no lo resuelvo en un momento. De hecho, trabajar con el metal fue una decisión en relación a este mismo conflicto. Entonces era como también trabajar sensaciones, ese tipo de cosas, pero pues ustedes ya van a ver la evolución más adelante. Entonces estamos en 2001. En 2001 hicimos el cuarto festival de performance y se ve un poco ahí como muchas de las relaciones que tuvimos antes. Por ejemplo, en ese festival vienen artistas mexicanos, son los primeros artistas internacionales que tenemos, que básicamente vienen porque María Teresa Margolles viene a Cali en 1999, y a través de ella entonces conocemos a un galerista, a una galería de arte activista que había en Monterrey, que se llamaba BF15, y a través de BF15 entonces vamos a poder traer a... Con la mediación de BF15 viene Gina y Marcela, vienen los Lichis, y más adelante viene Pierre Pinochelli y viene Santiago Sierra, que eran artistas de esa galería, o que han trabajado en esa galería. Entonces, este festival también tiene, este cuarto festival también tiene la presencia de Jairo Pinilla. Invitamos, antes habíamos tenido conferencias, de una semana de conferencias, pero para este festival decidimos hacer una retrospectiva de Jairo Pinilla con todas sus películas de diferentes formatos presentadas en cine, en el Museo de la Tertulia, y esto pues fue como súper importante. Luego finalmente habíamos, un patrocinador nos había dado un dinero para el pasaje de un artista que no pudo venir. Bueno, yo estoy contando ya como unos detalles, y con este dinero entonces produjimos una película dirigida por Jairo Pinilla que se llama El Libro Ultraturno. Eso son un poco como infidencias, pero bueno, quería como comentarles. Entonces vuelvo a mi trabajo. En ese mismo año, 2001, entonces presento la Casita Roja, el trabajo que dieron hace un momento en el Museo Arte Moderno de París. Pero entonces allá hay un problema, y es que cuando las plantas no pueden viajar, o sea, el museo me escribió un email que está ahí en la pantalla donde dice que ni las autoridades francesas ni las autoridades del museo me permiten que yo lleve esas plantas de coca allá. Que ellos tienen una planta igualita que se llama Esquimia japónica y que me propone que yo ponga esas plantas en la instalación. Entonces cuando yo llego allá me tienen todas esas plantas. Yo no alcanzo, eso es como va sucediendo sobre la marcha. Entonces se me plantea pues como ese problema, y lo que hago es resolverlo presentando la tierra y las bolsas con la tierra y poniendo el email que el museo me mandó al lado de la instalación. Entonces de esa manera también como que aprovecho la oportunidad y el trabajo se completa y como que se plantea como un cierto contexto para ese trabajo. Para esa misma exposición que se llamaba La Adversidad Vivimos, presento un trabajo que había hecho en 1992 para un festival de performance que se hizo en Bogotá, que organizó un colectivo que se llamaba Pequeña Familia, donde tomé droga para dormir, droga psiquiátrica para dormir. Se llama Muñeco, allá hay como una foto pequeña, y donde dormí un tiempo uno de los días de la exposición. Entonces, básicamente era como una acción donde yo no, donde estaba como de esta manera, ¿no? Desmayado ahí un poco. Yo he sido muy tímido, entonces yo creo que por eso mis primeras acciones son así, ¿no? Por ejemplo, en esta primera acción tomo una droga para dormir. En la siguiente acción que hago en el 94 estoy desnudo, pero tengo un espejo en el que siempre me estoy mirando y como que de cierta manera me sirve de protección y estoy caminando con ese espejo. Pero bueno, entonces volviendo a ese trabajo de ese momento, yo quería que las cámaras del museo, las cámaras de vigilancia del museo, hicieran la documentación de esta acción. Entonces al frente del museo está el Palais de Tokio, son como un solo edificio, pero en ese momento estaba cerrado y por la noche llegaban todos los indigentes a dormir allí, porque se me olvida decirles una cosa, y es que este trabajo es una acción hecha para un circuito de indigencia, o sea, pensada para este tipo de contexto. Bogotá se presentó en un sitio así, y en París entonces había este lugar donde llegaban todos esos señores a dormir y señores por la noche, y yo entonces conseguí un espacio ahí y ahí dormía, y era básicamente como una imagen, como una especie de alteridad, porque estaba disfrazado pues como de un osito o como con un mameluco para esta acción. El museo entonces no permitió pues que se usara este material porque era invasión a la privacidad, pero quería comentarlo porque me interesan estas formas de vigilancia y de documentación en relación a la vigilancia del poder. Para 2001 me encuentro con otra artista que está trabajando en proyectos, que es Liliana Villegas. Nosotros somos amigas, y en ese momento habíamos tenido algunas conversaciones y alguna cosa había trabajado con ella, pero no tan de lleno como en esta parte. Digamos, en 2000 participé en Mecenas y en 2001 participé en Armémonos. Como la acompañé como a ciertas gestiones, me interesaba aprender todo. Digamos, ella tenía una estructura diferente de armar proyectos porque eran a gran escala. Entonces, digamos, todo esto que ella había logrado armar, que era como toda una maquinaria, me interesaba explorarla. Estuve como un año con ella y, digamos, viajamos por diferentes sitios. Entonces lo más importante para mí en ese momento era acompañarla en ese proceso, digamos que fue muy importante. Y ya en 2002 presento la tesis, y la tesis es a partir de los móviles. Esa es mi tesis de grado, pero me enfrento también como con una situación, y es que las tesis eran vistas también como ejercicios. Entonces yo defino la tesis no como un proyecto acabado, sino así como el performance del 90. De hecho, la tesis es algo que se tiene que repetir cada tiempo. Entonces digamos, es una forma también de arrancar ese proyecto del esquema institucional de la escuela y volverlo como una obra, porque de todas maneras, digamos, yo considero que tenía una asesoría, pero finalmente todo el proceso de investigación, cada cosa, cada posición que tenía con respecto a algo era producto de un trabajo personal que yo iba soltando y que de alguna manera iba añadiendo como a ese trabajo. Entonces, y de alguna manera también una forma de abrir la posibilidad que los artistas deberían estar asesorados todo el tiempo. Digamos, no me parecía lógico que uno llegara hasta cierto tiempo con una asesoría y luego quedara solo, sino que me parecía que en el futuro, y todavía lo pienso, los artistas deberíamos trabajar muy cerca los unos de los otros porque necesitamos las opiniones de los demás. O sea, es muy difícil trabajar en solitario, es muy complicado, porque creo que el arte es un tema de decisiones y creo que esa es una de las cosas a las que, por ejemplo, nosotros nos tenemos que enfrentar en relación a cualquier otro tipo de arte. Bueno, yo voy a volver otra vez a 2001. Entonces, en 2001... este trabajo para dentro del premio Luis Caballero, donde básicamente hago como una especie de conmemoración a todos los actores del conflicto, como pinturas de homenaje a todos los diferentes actores, como la FARC, el ELN, la delincuencia común, el ejército, los narcotraficantes, etcétera. Todos van a tener ahí como su cuadro de homenaje, ¿cierto? ¿Qué hace un artista en un contexto como este, en un contexto de como de un conflicto, en un contexto de guerra, pensando en la historia, ¿no? Y en cómo había sido esta relación de los artistas y el poder. La exposición tiene también una presentación de fotografías, que son fotografías tomadas de donde refotografié páginas de revistas de actualidad, como Cromos, por ejemplo, y donde se veían la relación en estas páginas de farándula de los narcotraficantes, los políticos y los artistas. Entonces básicamente hago como una recolección de estos materiales y planteo esa pregunta sobre la relación del arte y el poder. En la exposición había un audio, entonces escuchaba la voz de García Márquez apoyando a Andrés Pastrana en la publicidad política de la campaña de Andrés Pastrana. Esto también es una referencia como al viaje a la zona de extinción, a ese momento, a este final también del gobierno de Pastrana. Y bueno, me paso a 2002, entonces decido, como en el contexto del gobierno Uribe, presentar los materiales de la zona de extinción. Como que antes no había sido interesante o excitante presentarlos, no había, pero ahí aparece ahí como por resistencia de cierta manera, y todo se vuelve interesante. Entonces es un tema que está queriéndose olvidar, se quiere como borrar. Entonces durante todo el resto del gobierno, o sea, durante todos los años que siguen, pues se va tratando de borrar eso es como que no hubiera pasado, ¿no? Como que no hubiera pasado, y finalmente son materiales que están en manos de los periodistas, ¿no? Pero entonces yo, un artista, había hecho esas fotografías y videos, y pienso, como muchos otros artistas, pero yo decidí mostrarlos. Entonces presento cuatro videos, un video que se llama Camino a Cabo Online, que es un video hecho con un actor, donde creamos como una especie de ficción en la zona de extensión, que inicia con el viaje de salida de Cali. Otro video donde hay que se llama Baño en el Cañito, donde hay unos guerrilleros de 14 a 16 años bañándose y hablando de cigarrillos y ayudándose como en unos actos de solidaridad, y donde aparece un grupo que se llama Los Rebeldes del Sur, que yo pensaba que se llamaban Los Rebeldes del Sur, y por eso titulé el video Los Rebeldes del Sur, pero que realmente se llama Julián Conrado y los compañeros, se llama ese grupo, que luego lo descubrí. Pero fueron anunciados como Los Rebeldes del Sur y yo pensé que ese era el nombre del grupo. Bueno, en el 2002 nosotros nos encontramos en el Festival de Performance de Cali, en el quinto festival, y digamos, todo lo que en ese momento se estaba manejando en Cali, que era la industria cultural, nos había puesto digamos esa posibilidad por delante, y Elena como colectivo decidió trabajar con gente que le ayudara a pensar que vamos a trabajar en algunas áreas del festival en las que, digamos, en ese momento no se entendía muy bien la participación de un artista. Entonces, después de ese festival, el balance no fue muy bueno. digamos, fue bueno en términos del festival, pero no fue bueno en términos de toda la estructura de organización y trabajo. Y a partir de ese año, digamos, el festival y Elena se repiensa. Entonces, desde 2003 y 2004 estuvimos, no estuvimos trabajando, sino que sí había como algún trabajo de Elena, que era Wilson, Ana María, Andrés, de pronto en Londres, pero digamos había un momento de separación, de bajamos la nota en ese momento. Entre 2013 y 2004, entonces yo vuelvo a retomar el trabajo con un colegio público, y a partir de ese trabajo trato de reconciliarme con otra vez con el libro y con esos temas que, digamos, a los que les había con los que había sido esquiva. Y pues finalmente terminan siendo como unos experimentos. Esta es una de las obras que hice para Mecenas, siglo XXI, que fue ese trabajo de gestión grande que se hizo en Cali. Entonces era también a partir de los muñecos de terror y escape, y era pues hablando un poquito como de la gente que se había construido a partir como de la ficción. Eran como si fueran muñecos. Estas son imágenes ya de la tesis, los proyectos construidos, los prototipos ya construidos. Antes les había mostrado los dibujos de los planos, estos ya son los muebles hechos. Y trabajo nuevos proyectos de amueblamiento. Este es un prototipo de mueble para los niños que son abandonados, como una especie de basurero donde ponerlos. Digamos, empiezo a trabajar mucho al lado de los niños, pues a partir del trabajo que estoy haciendo en los colegios. Entonces empiezo a hacer como una serie de propuestas que terminaron siendo, fue como les digo, algunos experimentos y algunas aproximaciones a la pintura también a partir de esos, digamos, de esos muñecos. Nosotros, pues, como les digo, nos separamos, y hay una cuestión, y es que durante 2004 yo empiezo a pelear con todos los muebles y decido asumir otra posición, digamos. Es que tuve una crisis en el sentido de que era muy fuerte la posición que había tomado como con esa obra. Entonces me quise dar como un descanso, me separo de los proyectos un tiempo, no dura mucho. Y para 2005 Elena vuelve y se reúne. Sí, en 2002 entonces nosotros, que habíamos hecho el festival como con poco dinero, como en cierta informalidad, entramos a ser parte del Parque Industria Cultural, que es como el primer proyecto de industrias culturales que hay en Cali, ¿no? Que empieza por allá como en 2000-2001. Liderado por Orlando Rincón. Entonces nosotros estábamos dentro de la incubadora de empresas y ellos nos propusieron que tuviéramos una productora ejecutiva. Entonces en este festival teníamos una productora ejecutiva y empezamos a ejecutarlo, bueno, a trabajar de esta manera, ¿no? Recibíamos clases de gestión. Fue muy fuerte la experiencia para nosotros. O sea, aprendimos mucho y aprendimos también de lo que no queríamos ser también a partir de esta experiencia. Finalmente también decidimos que nosotros seríamos, que los artistas tenían que hacer la gestión, que no deberían nombrar a nadie externo que supamos estuviera formado para ser un gestor, pero que no tuviera como velas en el asunto de alguna manera, ¿no? Que no tuviera. Entonces, por ejemplo, el festival, el productor ejecutivo propuso que tenemos que hacer una fiesta, y la única forma para justificar, según el productor ejecutivo, su papel era que hubiera una fiesta que atrajera un tipo de patrocinadores, etcétera, porque el arte no se podía gestionar, no se podía vender. Eso finalmente fue muy problemático, porque después de que Pinochet se corte el dedo en la tertulia, nadie quiso ir a la fiesta, y la fiesta fue un fracaso económico y fue un fracaso para los patrocinadores, y nos tuvimos como 4 años para recuperarnos de esto. Pues el siguiente festival, que antes se había hecho como casi cada año, se hizo 4 años después. Bueno, aquí tengo otro proyecto, este es de 2002 también, que es un proyecto para este proyecto que se llama Do It, de Hans Obrist, donde los artistas envían instrucciones que luego se materializan en una exposición. Entonces, vamos, un curador dice, voy a voy a escoger tales pies, tales instrumentos, tales armas, era una exposición, pero entonces yo decidí que mi trabajo iba a ser como un trabajo problematizador para ese proyecto y también como un trabajo utópico de cierta manera. Entonces se llama cómo hacer un kilo de coca de alta pureza aprovechando de la mejor manera los insumos utilizados. Entonces básicamente lo que muestra, lo que presenta es como la fórmula de los campesinos, recopilada con campesinos y coqueros, pues como trabajo de la coca, de cómo hacer la base de coca y cómo hacer un kilo de coca cristalizado. Es utópico también porque esos territorios son los lugares donde está la mano de obra barata y donde están los territorios para hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, en Ecuador ya no existe coca, solamente creo que hay en la frontera norte, pero se habla de que no existe como... No hay coca en este lugar y no se reconoce casi como en la historia contemporánea el papel de la coca. Y pues en la guerra contra las drogas que hubo en los años 70, pues Perú salió muy mal librada de parte de, con todas las fumigaciones y todo lo que se hizo allá. Se habla de que allá se echó, se dispersó el hongo este, que aquí no se sabe si lo hicieron o no. Entonces, bueno, era un comentario sobre estos asuntos en relación a este contexto. También en 2013 empiezo a documentar los jardines de coca que hay en Cali, que fueron muy usuales en los años 80, que se empezaron a hacer en los años 80, y que están al frente de casas, en condominios, etc., que han ido desapareciendo además en esos últimos años. Por ejemplo, el de la Sociedad de Obras Públicas, ya las habían como 6 matas de coca espectaculares allí, ya las reemplazaron por otras plantas. En un condominio que hay por allá, como por la Guadalupe, también estaba sembrado con coca. Todos los setos eran de coca y ya no, y lo fueron cambiando por otras plantas, entonces quedaron unos pocos de estos jardines. Bueno, ya voy a pegar ahí como... Entonces en 2003 me convierto en cristiano, entonces hago un trabajo para el desarrollo regional, como desde este punto de vista. Un trabajo que va a ser de choque y que se va a conectar también con temáticas que a mí me han interesado como de arte y propaganda, ¿no? En este caso ya no como de política o de un poder, sino, bueno, de un poder marcial, sino de un poder religioso. Entonces, en la inauguración, desde que empieza a las 7 de la noche hasta que se termina más o menos a las 9 de la noche, hay un grupo que va a estar tocando en el escenario de ProArtes, donde hay un pastor que predica un tiempo, que es más o menos como 40 minutos. Se presentan unas canciones que yo escribí, que monté, y otras canciones. Y hay gente de la iglesia, grupos de jóvenes que están evangelizando al público que ha venido a la exposición. Entonces es un trabajo súper invasor en el sentido, supongamos, de que hay música todo el tiempo, de que hay sonido todo el tiempo. Pero a mí me interesaba también como esa forma, y bueno, pensaba que estaba conectado con trabajos, pues pienso que está conectado formalmente con otros trabajos que realicé. Finalmente ese trabajo no fue como bien recibido, no pasó al Salón Nacional. Y viajo a Europa a estar en una residencia en Gasworks. Todo esto porque, bueno, se me olvida, yo he tenido como una experiencia ahí personal que hace que tenga esos cambios. O sea, mi hermana había muerto en un atentado que le hicieron, ella era abogada. Entonces, cuando viajo a Inglaterra, decido que voy a pintar y que voy a volver a la pintura. Y que voy a pintar a mis sobrinos, pero que voy a hacer unos trabajos que tienen cierta relación con la muerte, pero que no, pero de una manera muy sutil un poco. Entonces, hago unas pinturas donde los personajes de la fotografía están posando, de esas fotografías que uno toma como un ensayo, que se toman casi como un segundo después, donde hay apenas unas diferencias pequeñas entre una foto y la otra, y bueno, que son casi como mire la diferencia, descubre la diferencia, pero básicamente las pongo separadas para que la gente piense un poco que son iguales, pero no son iguales las pinturas. Y también hay unas... También presento estas pequeñas tragedias que están ahí arriba, como por ejemplo un árbol que se está serruchando a sí mismo, un lago que está atrapado como en su forma, como en sus límites, un banano que se está cayendo como sobre otro banano, una estalactita que no quiere crecer y tiene una sombrilla para no crecer. Entonces me interesaba un poco como no entrar nunca bien en el asunto de la muerte, sino como o en la tragedia, pero sí hablar un poco de la muerte. Digamos, ese año también fue, 2004, 2005, fue un año en que, es como les digo, yo me separo de la obra porque de alguna manera trabajar en ese colegio, pues, digamos, me pone en crisis con esa obra y empiezo otra vez a volverme a realizar como el papel de las mujeres en el conflicto, me interesa, y empiezo a ver como que la ciudad en sí está construida por mujeres, por familias que lideran mujeres. O sea, es como si todo el país también se hubiera construido a partir de eso y no fuera lo suficientemente observado. Pero también tomo una decisión de separarme un poquito, o sea, no producir, sino darme como un tiempo. Y en 2005, digamos, Elena vuelve y se reúne. Y de lleno, por ejemplo, en mi caso, viene regional, entonces de lleno, como que nos metemos en ese trabajo, porque es un trabajo bastante fuerte, que nos tocaba viajar todo el tiempo, irnos en grupos, nos separamos en grupos dentro del mismo grupo para poder abarcar. Entonces, digamos, fue un trabajo muy importante, porque ahí empiezan a salir otros proyectos nuevos de Elena, donde participamos también como artistas, porque digamos, también se empieza a definir lo que les decía hace rato, que Elena no es una institución como tal, sino que es un colectivo de artistas. Y cada proyecto que tiene Elena se nutre de los intereses de cada uno como artista. Entonces, digamos, la posición de Wilson con respecto a diversos temas, mi posición, la de Ana María, digamos, de todos los que estábamos en ese momento en Elena, hace que el proyecto tenga un carácter y tenga como unos puntos específicos a dónde llegar y como unas intenciones también con respecto a cómo se hace. Entonces, de alguna manera, también uno pensaría, o sea, yo pensaría que me hubiera separado un poco de producir, pero no, en sí Elena se vuelve como una práctica artística total y fundamental. Porque digamos que empezamos a escribir textos, empezamos a discutir entre nosotros, empezamos a llegar a puntos de en común, a construir todos los proyectos como si en verdad, o como lo que son en ese momento, es como si fueran obras. Son eventos, pero finalmente se construyen como obras. Entonces, en ese año viajo dos veces a Inglaterra y entonces voy a la Bienal de Liverpool a presentar un trabajo en el sector independiente de la Bienal. Entonces presento este trabajo que se llama El Jardinero, donde llevo semillas de coca, siembro, hago como una especie de invernadero de cierta manera. Trabajo el espacio en relación al color, lo deterioro y lo restauro, etc. Entonces presento ahí como unas instrucciones de cómo sembrar a partir de semillas la planta y cómo podarla. Como que me concentro un poco en el tema del jardín para esta ocasión. Ahí hay también como dentro del espacio unos dibujos hechos usando la pulpa de la semilla de coca. Entonces me va a interesar mucho trabajar con esos materiales, la pulpa de la semilla para lograr un color, hacer el carboncillo de madera de coca para hacer unos dibujos como van a ver más adelante. Luego cuando regreso vamos a saltarnos hasta 2006. Luego cuando regreso de Inglaterra, donde he tenido un tiempo duro porque voy a esta residencia artística, pero es un lugar súper problemático porque básicamente yo pago mi pasaje, llego a un lugar, primero he ido antes y me han mostrado como el lugar donde voy a vivir, y cuando regreso de nuevo, entonces resulta que voy a vivir en el sitio donde va a ser la exposición, y era una fábrica de cuchillas que queda en el sector industrial, donde ellos me meten, donde yo entro en el espacio, ellos me encierran, ahí hay un catre donde me quedo y hay un lavamanos donde me baño. O sea, como en unas condiciones súper precarias, pero básicamente ellos me dan trabajo. y yo ayudo como a montar la exposición y luego me roban al no pagarme mi trabajo. Entonces como que, bueno, pero eso pasa además como, no solo me pasa a mí, le pasa a José Alejandro Restrepo, a Jaime Ávila, a Gala Nava, la hija de Pablo Gallinazos, a Rodrigo Facundo, que no sé si creo que ya no lo ha hecho. Entonces, es una situación fuerte en relación a eso, ¿no? Es como al viajar y al ir a uno de estos espacios. Entonces tengo que trabajar, me quedo sin plata y trabajo como vendedor de sándwiches en Londres, en bicicleta, con Elkin Calderón, y empezamos a hacer un proyecto, empezamos a tratar de divertirnos como dentro de ese trabajo y hacer una, como algo para sacarle provecho de cierta manera y para no aburrirnos como de este trabajo. Entonces, nosotros llegábamos a una oficina, era en oficinas de gente que trabajaba más o menos, llegábamos de 9 de la mañana como a las 12 del día más o menos, alcanzábamos a visitar unas 7 oficinas, anunciábamos que llegó el sándwichman, no había que saber mucho inglés, montábamos un puesto que se montaba como en, que se tenía que montar más o menos como en 4 minutos y que duraba ahí montado otros 10 minutos o menos y se iba de allí. Y empezamos a hacer unas pinturitas, nos empezamos a volver como unos artistas, como unos pintores que usaban la pintura para decorar como el puesto de trabajo y que hacían como comentarios al trabajo ahí. Luego decidimos que hacíamos cámara escondida, entonces empezamos como a espiar de cierta manera y a grabar como el lugar, y a partir de esas grabaciones hicimos otras pinturas. Entonces había unas pinturas que eran como para decorar el puesto de trabajo y otras pinturas que eran como donde aparecían los oficinistas y los trabajadores y los espacios. Luego armamos un conjunto musical con otros sanducheros y escribimos unas canciones. Entonces, cuando volví acá a Colombia, yo monté en el bodegón una de las canciones que había escrito allá y que había empezado a ensayar allá, como en una presentación pública, alrededor de otros eventos, de otros documentos un poco. La exposición trataba como el tema de la alabanza, de cómo en un momento uno está como súper bien, pero eso sucede en medio como de la tragedia, como del dolor, en medio de los conflictos. Entonces básicamente coloqué una serie de documentos que hablaban de conflictos y de problemas que yo había tenido, como entonces habían cartas personales, habían cosas que habían salido publicadas en catálogos, etc. Estaban puestas allí, y en medio de esto había este asunto pues como súper conmemorativo, festivo, del hecho de cantar. Fue con música llanera la presentación. Y esto fue pues anotaciones, incidentes, y aquí está, se llama la exposición del bodegón. Claro. Ya no funcionó más. Bueno, pero está chévere hacerlo así. Para 2006, la seguridad. Para 2006, aquí en 2006-2007, aquí en lugar a dudas, se hace una exposición, se llama Se Vende. Digamos, Elena la plantea a partir de discutir un poco sobre, o señalar un poco la transformación de esta zona en Cali, y ponemos en venta el lugar, digamos con el mismo nombre de la exposición, que da en venta esta casa, y empezamos a mostrar una cantidad de obras alrededor de la idea del intercambio. Yo presento este mueble, digamos, vuelvo a recuperar proyectos que ya había escrito, porque digamos, parte de mi trabajo es escribir las obras y esperar en alguna oportunidad para hacerlas específicas. Pero básicamente la obra siempre se va a presentar. Entonces, como les decía, es un banco de proyectos. Entonces, para Se Vende, en el banco de proyectos está este mueble, que es un mueble para venta de estacionaria de arepas. Entonces, me interesa mostrar también un poco como la economía informal de ese momento de que todavía sigue siendo problemática económicamente, y hay de esa misma época de cuando sale este proyecto de la venta estacionaria de arepas, sale una venta para CDs pirata, que yo no sé si ustedes se acuerdan que hubo todo un problema con las imágenes que se mostraban, o sea, que para vender los CDs mostraban imágenes pornográficas y todo ese tipo, donde yo creé un mueble para vender este tipo de CDs. Y pues, digamos, ya dejo el hierro y me voy para el acero inoxidable porque es el material de ese momento en Cali. Y intento que todos los muebles que están consignados en los bancos de proyectos cumplan con los parámetros de UCOL, que es la empresa que llega a hacer el amoblamiento urbano. Entonces, como que me hago de algunos manuales, de algunos catálogos, entonces empiezo a buscar unidad en calibres, en todas las características de los muebles, y se empieza a volver importante a partir de estas posiciones. Se vende que, digamos, todo lo que era parte de un performance ya no sea necesariamente un performance, sino como un manifiesto puesto al lado del mueble para que la gente tenga como unos reglamentos de cómo se podría usar. Entonces ya está como, es como una, como, ¿cómo se le dice? Es un portafolio de servicios. Entonces el mueble se acompaña a un portafolio de servicios. Entonces, por ejemplo, debe estar el portafolio de mueble que estaba expuesto en este espacio. Y también se hace en Bogotá una exposición que es la continuación de Se Vende en Cali, que se llama Promocional, en una galería que se llama Ganga. Y en Ganga, a Ganga llevo los juguetes del mueble, o sea, porque también, digamos, la forma de socializar los proyectos de cambio de espacio público se hace por medio de juguetes. Entonces yo hago unos juguetes a escala, pues, de las ventas de arepas, y tiene también como una presentación, ¿no? Y la idea es que vayan empacados como si fueran juguetes. Y también, digamos, es como una réplica a la secuela que va a tener Se Vende en Bogotá con Promocional. Entonces, en 2006 realizamos el sexto festival de performance. Realizamos el sexto festival de performance, que luego en 2007 entonces es premio de las nuevas prácticas artísticas. Y también en 2007 nos ganamos un premio una mención Best Practice y premio de Master. También empezamos a pensarnos como curadores también, ¿no? Como que siempre habíamos tenido jurados para que nombrábamos externos para los festivales. Entonces, a partir del segundo festival hay unos jurados que van escogiendo como los trabajos que se van a presentar. Pero entonces, a partir de 2006 empezamos a incursionar nosotros fuertemente como en ese sentido. A partir de 2005, un poco, cuando se hizo el Salón Regional de 2005, donde además nos interesa mucho ser plataforma para los artistas, pero también para proyectos de las comunidades, pues. Y poner a dialogar como los artistas con ese tipo de proyectos. Esto, por ejemplo, pensemos, nosotros en 2005, me estoy volviendo un poco, pero traemos, por ejemplo, a la Escuela de Grima con Machete de Puerto Tejada, que luego en 2006, por ejemplo, van a ser playeristas en el Festival de Performance, y en 2009 van a hacer, vamos a trabajar con ellos en Puerto Tejada fuertemente para definir como esto como una práctica inmaterial, como reconocida por el Ministerio de Cultura. Ellos van a venir con nosotros a la otra, por ejemplo en Cartagena, a hacer un taller también. Hacemos en Potrero Grande aquí en Cali, un taller donde ellos van a trabajar con los jóvenes de un colegio para diseñar como una especie de ejercicios de educación física, de cierta manera, pero dentro del contexto y de la historia de la esgrima, y van a desarrollar con los estudiantes como unas imágenes que luego van a ser pintadas y que van a estar como circulando por la ciudad, unas pinturas. O también traemos al Consejo Regional de Artes Visuales del Chocó. Sí. El Consejo Regional de Artes Visuales del Chocó, que digamos en la visita del regional, tiene una posición con respecto a los salones, tiene una posición con respecto a su propio grupo, con respecto al panorama nacional de lo que son las artes. Entonces ellos como grupo defienden ser un grupo y no ser seleccionados. Entonces Elena trae al consejo completo, y el consejo con sus obras, sus artistas. Entonces aquí llega el consejo completo, tal y como ellos lo definen. Y también, digamos, él empieza a definir los parámetros y es sobre lo que empieza poco a poco a ir definiendo su identidad y los definimos como unos artistas que abren plataformas para otros artistas, pero no nos alejamos de esas plataformas. O sea, si bien conquistamos unas plataformas, también las conquistamos para nosotros mismos. O sea, no nos alejamos de ellas. Me voy a pasar aquí rápido porque estamos como sobre tiempo, sobre nuestro trabajo, entonces estamos en 2008, en 2008 con una instalación en Lugar a Dudas, en la vitrina en Lugar a Dudas, que se llamó Cuarentena, donde puse 5 plantas de coca en cuarentena y donde creé como una especie de evento alarmista sobre unas plagas que tenían estas plantas, que son unas plagas usuales que tienen las plantas aquí en Cali. Pero básicamente la vitrina estaba abierta, la gente venía a opinar y a dejar como consejos para tratar esas plagas y le pedí a los granjeros del futuro en San Francisco, Estados Unidos, que también me ayudaran a solucionar este problema. Esta conversación no se fue como hacia una conversación práctica, sino como hacia la construcción de una especie de fábula o de relato fabulado que luego entonces dio pie para continuar trabajando. Con Amy Franceschini, con quien inicié esta conversación, entonces el año siguiente fui a trabajar en San Francisco y hicimos, a partir de unos dibujos y de unos textos y de unos documentos, hicimos el lanzamiento, de cierta manera, del movimiento de liberación de la planta de coca, se llamó la exposición, que era como un evento paralelo a los activismos indígenas que hay aquí. O sea, que realmente no es un proyecto activista, aunque pudiera parecerlo por el nombre, sino que es un proyecto como que camina como al lado de estos activistas que, por ejemplo, quisieron quitar una propaganda institucional súper fuerte que nos lesionaba, de ganar una demanda Coca-Cola, etc. En relación al uso del nombre dentro de uno de esos productos, al nombre Coca. Para resumir, El proceso de mis trabajos hasta ahorita, yo volví a meterme de lleno como en las parámetros legales y me empezó a interesar que de un tiempo para acá las leyes asumen como unas palabras concretas para definir cosas abstractas, por ejemplo reparación. Entonces reparación es digamos un concepto demasiado concreto. Y yo lo que hago es volver a recoger esa palabra y empezar a hacer una cantidad de ejercicios de reparación. O sea, reparar cosas que están dañadas de diferentes maneras para señalar un poco como esos mecanismos. Entonces, yo empiezo a trabajar en reparación a partir de un viaje que hice a Mozambique y entonces encuentro estas figuras rotas. Y entonces, estas figuras rotas y un contexto diferente al mío. Digamos, donde también hay como una desconexión, no sé si ideológica y cultural, pero sí hay como, pero también hay como una, hay, también encuentro relaciones y digamos lo que más me llama la atención es que en todas las exposiciones europeas hay como un pabellón de arte africano que pone el arte africano como si fuera un asunto, o sea, no sacan a los artistas, no los particulares, sino que los vuelven un todo. Y esto me interesa, y entonces empiezo a hacer como unas traducciones, unas reparaciones y unos señalamientos alrededor de como de lo que es el arte occidental, el arte africano, de cómo Occidente define lo que es el arte africano, y África no es la que define lo que es ese tipo de arte, pero digamos es todo un proceso en ese workshop. Y me lleva a unir un poquito el metal con el hilo y empezar a hablar como otra vez de reparación. Entonces aquí es un kilo de alambre que ha sido robado por indigentes y es como reparado, vuelto a hilar como si se volviera a usar. Y era para hablar un poco de quién es víctima, quién tiene derecho a reparar, quién repara a quién y quién es víctima de quién. Es un poco este juego con este kilo de alambre. Trabajo que continúo desarrollando, que inicio en el 2009, que realizo en 2009. es como una continuación del proyecto este de arte y propaganda de 2001 que les mostré antes. Entonces en esta exposición hay encontré los acetatos de los músicos que hicieron propaganda para los presidentes desde 1970 hasta 1992. O sea, Michel Pastrana. Esos audios de esas canciones van a estar sonando en el espacio. Son canciones compuestas por Jorge Villamil, por Rafael Escalón, etc. Entonces hago como una especie de... utilizo esa posibilidad de la pintura como conmemorativa, como recurso de conmemoración, para hacer retratos de estos músicos que hicieron esta propaganda. Entonces en la exposición hay varios de estos músicos, pero también entonces me interesa el asunto de... en relación al video este de Rebeldes del Sur, donde hay una coreografía de guerrilleros que bailan con armas. Entonces encuentro como una serie de carátulas también carátulas de los 70s, 80s, donde hay como una especie de romanticismo hacia el guerrillero y hacia el narcotraficante, hacia lo narco, ¿no? Que viene como del cine, que viene como de lo latinoamericano, etc. Entonces esto va a ser señalado dentro de la exposición. Entonces están las pinturas y también hay como música que se ha hecho, y están los acetatos allí como de policías que han hecho música. La primera autoría de la canción está ahí como con dos de sus producciones. Está la música de Los Hombres de Acero, hay acetatos de la guerrilla de la FARC, de Julián Corral y los compañeros. O sea, hay una serie de elementos reales, recogidos, encontrados, que están ¿cómo se llama eso? Junto a estas pinturas. Aquí hay como, se ha ido como desarrollando y ha ido como teniendo unos cambios en montaje de este trabajo. Y ahí termino mi presentación. Sigo trabajando con música y con investigación. Bueno, digamos, yo tengo como dos trabajos finales, pero yo voy a ir al final, a este. Digamos que algunos dibujos previos para hablar de reparación, pero digamos este me interesa mostrarlo porque aquí empiezo un poco también a tratar de traducir, porque empiezo a enfocar un poco, dejo los muebles un poquito de lado para poderme enfocar en esta parte, y es empezar a materializar por medio de la escultura digamos los vacíos que plantean las leyes. Entonces, cuando les decía que quién merece ser reparado, entonces en este caso era todo este material que está aquí es el material que hacen algunas personas para de microempresas, muchos de desplazados. Entonces es cómo se tiene que reparar uno a sí mismo, porque cuando quiere acceder a las leyes de reparación, todo está escrito para que uno no pueda acceder. O sea, digamos en el caso de las mujeres que son víctimas de violencia, casi que toda la violencia hacia las mujeres es cotidiana, y como es cotidiana no se considera como un evento de guerra. Entonces, digamos, ahí hay un vacío. Cualquier mujer que vaya en este momento a quejarse, le van a decir que eso es cotidiano y que no puede entrar en esos parámetros. Entonces empieza, no es que no haya reparación, sí la hay. Lo que pasa es que la reparación generalmente es a cuenta propia. Entonces, digamos, parte de la exploración que estoy haciendo en este momento, porque todavía continúo, y digamos este año he estado trabajando en eso. Además, Elena también ha tomado un receso este año, aunque tenemos unos proyectos que van a empezar a materializarse en 2014. Parte, digamos, de la dinámica de Elena es también tomarse unos tiempos. Entonces, estos tiempos nutren también los proyectos de Elena, y aunque mantenemos en contacto, como les decía, esta idea del espacio de artistas, de espacios que conquistan artistas para artistas, también está la lógica de tener un tiempo para trabajar. Bueno, muchas gracias. Creo que yo más que terminar. Thank you.